hablando de quienes están en la primera línea, de las que vienen sosteniendo hace años la diaria, la cotidiana, de las que vienen poniéndole las corporalidades. Y por supuesto, en este contexto no es menor, en este contexto sigue sucediendo y con más fuerza aún. Por eso nos vamos a meter en un tema que además nos preocupa. Estamos hablando de la situación de los jardines maternales y los CEOs en este contexto. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es la directora del Jardín Maternal y CEOs El Piquillín. Estamos hablando de Marina Tejón, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Marina? Hola, buenos días. Muy lindo escucharlo siempre, en cualquier contexto, con esas músicas preciosas que ponen. Qué linda. Con las palabras de la realidad. Y bueno, estoy bien, estoy mejor que otras personas. Y bueno, sí, lo que está sucediendo en los CEOs, en los jardines maternales. CEOs somos jardines maternales y centros de apoyo educativo. Uh-huh. Es similar a lo que está pasando en las escuelas con otras particularidades, ¿no? Que, bueno, como decíamos, creo, el otro día que también salí por esta radio, que además de los problemas que hay en todo el sistema escolar de gestión estatal, público y privado, y nosotras ahora estamos en privada, es esta situación de una especie de tercerización de la responsabilidad del Estado, ¿no? Uh-huh. Pero que en este contexto sí nos siguen enviando de arriba para abajo distintas respuestas, digamos, a los problemas que van surgiendo o que vamos planteando. Ahora lo que ha sido como el emergente de estos días es la situación de la alimentación de las familias. Familias que están, digamos, que son alumnas, familias relacionadas a los jardines, de los que a veces tenemos un niño o una niña en nuestro espacio educativo y el resto en otros espacios educativos. Marina, y metiéndonos en este tema que nos preocupa, porque bueno, como hablábamos el otro día y seguimos también haciendo énfasis, muchas veces quienes están en las distintas instancias escolares, pero también sucede por la realidad y por los contextos donde están varios jardines maternales y CEOs, los trabajos de su familia, de las familias, bueno, muchas veces son trabajos en negro, trabajos informales, trabajos que dependen de la calle, de la autogestión, y que hoy por hoy no se puede garantizar. Entonces la situación es sumamente compleja. La propuesta de el gobierno ha sido estos bolsones. ¿Qué sucede con los bolsones en el caso de los jardines maternales y CEOs? Uh-huh. Bueno, por un lado, sí tomaría lo que decís primero, la situación socioeconómica de las familias relacionadas a los espacios educativos CEOs. En un gran porcentaje, porque hay algunos CEOs que dependen de, por ejemplo, de espacios de trabajadores y trabajadoras estatales, uh-huh. que tampoco es que están pasándola re bien, pero en algunos casos están menos peor. Claro. Pero hay un enorme porcentaje de los jardines maternales y centros de apoyo educativo cuyas comunidades sí son urbano marginadas, con familias muy esforzadas, pero que buscan el mango diario, son vendedores y vendedoras ambulantes, hacen changas de diferente tipo, tienen algunos trabajos un poco mejores, por ejemplo, entre las familias que tenemos nosotras en este barrio. Yo vivo en el barrio donde está el jardín, así uh-huh. que conozco a los vecinos y vecinas que son alumnos y alumnas, digamos. Muchas trabajan en, por ejemplo, en trabajos temporarios de que tiene que ver con la gastronomía, uh-huh. Que en este momento se han suspendido porque los contratan porque sube con el turismo, por ejemplo. Esos son los que estarían mejor en algunas circunstancias y ahora también están parados. Y bueno, hay muchísimo eso, vendedores ambulantes, albañiles que van consiguiendo un laburito, mujeres que hacen trabajo por hora de planchado, de limpieza y de y que solo algunas mantienen esas situaciones. O sea, una diversidad de situaciones muy al borde, muy invisibilizadas. Además, nosotras desgraciadamente en un colectivo al que pertenece este jardín junto con otros, que se llama Red Cuna, hemos venido hace años, venimos pensando la realidad en la que trabajamos, y justamente el año pasado empezamos a hablar con una idea que es muy dura, tal vez, pero que tal vez hay que empezar a masticarla, digamos, la idea de los desaparecidos sociales, ¿no? Uh-huh. Estas personas que no se ven, y que algunas y algunos tratan de no ver, además. Totalmente. Y que no se vean. Y bueno, está lleno de los y las invisibles, que hacen montones de tareas imprescindibles, como limpiar las calles en trabajos muy precarizados. Muchas, por ejemplo, también hay mamás que trabajan en empresas que están en el Estado, pero están precarizadas. Por ejemplo, las empresas que hacen la limpieza de los hospitales son empresas que contrata el Estado a la empresa, pero que sus trabajadores y trabajadoras están en, no sé si en negro, pero están muy precarizados. Por ejemplo, mamás que las han despedido cuando estuvieron embarazadas. Bueno, de esas situaciones hay infinitas. Creo que en cada CEO habría para hablar de la cantidad de personas que cumplen funciones esenciales en situaciones de precariedad. Nosotras como docentes también estamos en esa situación, claro, pero un poco en mejor condiciones. Por un lado, esa es la situación, digamos, donde estamos insertos. Por otro, esta respuesta que viene a un reclamo que hicimos desde antes de que empezara el aislamiento obligatorio y preventivo, y que fue que, si bien nosotras siempre nos corremos de esta idea de que somos solamente un comedor, porque afortunadamente cumplimos un rol que es más abarcativo y más integral, que es la educación, y que no la concebimos como opuesta a la idea de los cuidados, sino que para educarse, o sea, se empieza cuidando con modo de calidad, digamos. No solo en las cosas que se dan, sino en cómo se dan. En cómo se cambia un pañal, cómo se da el alimento, cómo compartimos. Todos esos son momentos muy educativos. Pero bueno, en esta circunstancia de tan diferente, fuera de lo común, la alimentación es esencial. Nosotras sabemos la limitación que tenemos, esto que decíamos, por ejemplo, en una familia de 5 personas, 6, 7, lo que sea, en los jardines maternales que tenemos niñas y niños de 45 días o 3 meses a 3 años, tenemos un niño o una niña en esa familia. Venimos diciendo, en primer lugar, que es imprescindible por algún lado dar respuesta a las familias que nosotras conocemos y con las que estamos en contacto nosotras, las escuelas, los centros de salud, todo lo que está en lo público, entre paréntesis, muy precarizado. Tenemos contacto con esas realidades y hay que dar soluciones a esa familia, sea como sea que esté compuesta esa familia, que incluye niñas, niños, pequeños, medianos, grandes, adolescentes, adultas, adultos, adultos mayores, muchos muy hacinados, que no es la mejor condición para estar en esta situación. Y bueno, y de alguna manera hemos estado abiertas a cualquier propuesta, hemos hecho propuestas, durante unas semanas dimos viandas que igual eran para ese niño o niña que es alumno, claro, nuestro. O sea que sabemos en el fondo que hay todo un grupo que se queda sin comer. Supuestamente la escuela les da otra parte, pero también es uno o una de otro montón que se queda sin comer. Igual nos ha parecido que es algo, y entonces lo hemos hecho sin elementos de protección. Los hemos conseguido nosotras, hemos fabricado barbijos, esas cosas, que viene a ser un tema, es muy importante, pero digamos, yo reclamaría primero porque lleguen soluciones de alimentación a las familias que sean suficientes. El bolsón que se mandó tanto a los jardines maternales, CEOs y centros de apoyo CEOs, en primer lugar, no fue a todos. Hay lugares como el Algarrobal, el Borbollón o el barrio que está al lado nuestro, que es el barrio Mateo, donde tenían en la lista de la DGE, figuraban cero bolsones, cuando compartimos la misma realidad socioeconómica. Las escuelas, no todas las escuelas han entregado los bolsones. Por otro lado, en los lugares donde entregamos, por ejemplo, nosotras tenemos 70 inscriptos, inscriptas, y nos llegaron 25 bolsones, que por eso ayer en la desolación que fue en la lluvia ir a entregar sí. esos bolsones, personalmente decidí hacer unos videos y subirlos, uh-huh. porque me parece que es una responsabilidad ética y profesional, si ocupamos lo público, poner en evidencia también lo que sucede con las familias que son desaparecidas, invisibilizadas, digamos, socialmente, políticamente. Eso por un lado, entonces, menos de lo que de las que eran necesarias. Y por otro lado, la calidad de lo que viene, la cantidad, o sea, es un poquísimo. Así todas las familias muy agradecidas, sobre todo porque había una caja de leche, que claro, es carísima una caja de leche. Que es carísimo, pero es poquísimo lo que se entregaba. Marina, y este listado además que se le sumó, ¿quién hizo esa selección de uh-huh. quiénes y con qué, de qué forma se hizo esa selección? No terminamos de entender, yo he tratado de, porque desde el sábado a nosotras nos llegó a través del GEM, que para los que no saben esta jerga que tenemos la de claro, fase, que es compleja. El GEM es una plataforma virtual de los que estamos conectados en la Dirección de General de Escuelas, en cualquier tipo de modalidad, nivel, siempre que seamos de lo público, digamos, una plataforma virtual donde subimos datos de las niñas y los niños, de sus familias, y donde nos comunican distintas cosas. Y además, bueno, las escuelas están subiendo tarea, bueno, esto sería un tema aparte para entrevistar a las maestras de las escuelas primarias y de 4 y 5 años. A través del GEM, que es esta plataforma donde yo tengo que cargar la asistencia de mis compañeras docentes y otras tareas más, digamos, a través de ahí, que yo abro, me llega por correo, si es que tengo internet, porque hay momentos en los que se me corta internet, claro. Afortunadamente de a ratos tengo, entonces ahí me llegó el sábado un mail, un mensaje, digamos, interno, donde nos decían, que es el mismo mensaje que mandaron a todas las escuelas, dirigido a los directivos, que nos mandaban la lista de los beneficiarios y beneficiarias, que nos comunicáramos con nuestro proveedor, que son nosotros en la situación habitual, tenemos un proveedor, como los CEOs damos en algunos, desayuno y almuerzo, y hay quien nos trae los víveres para hacer ese desayuno y almuerzo que hacen las cocineras, que esos proveedores nos pusiéramos en contacto para que nos entregaran bolsones para la lista que nos daban. Bueno, cuando vimos la lista nos horrorizamos porque eran muchos menos de los que tenemos y no figuran familias que conocemos y que sabemos que necesitan muchísimo. Desde el sábado que llegó esa lista, muchas empezamos, a las que nos llegó, porque hay CEOs, como decía antes, que no les iban a dar nada, claro. Empezamos a mandar primero al GEM, que nunca me contestaron, digamos, la persona que escribió desde el GEM nunca jamás me contestó. Después volví a escribir porque como la policía realmente está cumpliendo un rol de cuidar, que no rompamos el aislamiento, pero en muchos casos de una manera con muy malos tratos, uh-huh. Eso lo vemos por nuestros propios familiares que han tenido que salir a cuidar a sus abuelos, a sus padres ancianos, o vecinos que han tenido que ir a trabajar al bañil o distintas cosas y han sido maltratados en la calle. Entonces pedí en el GEN que mandaran un salvoconducto, después recién ayer me contestaron de que no era responsabilidad de ellos. Yo ya había elaborado un salvoconducto a mi manera, digamos, citando todos los decretos y qué sé yo. Eso, y bueno, igual no pararon a nadie, ayer fuimos con una compañera, no la pararon, pero hablo de cómo actuar, ¿no? En quiénes recae, lo que todos los Seguro. Elementos que hay que tener en cuenta para hacer una acción. Volviendo a la lista, mandaron esa lista, pedimos, nosotros por ser CEOs dependemos de una entidad intermedia, yo le envié y nomás a la que es nuestra coordinadora de educación, ella ha estado en una actitud más sensible, más abierta, y también gestionó, llamó, pero llegado el día domingo que teníamos que concretar con él, no, domingo no, el lunes, martes, digamos, antes del miércoles, fue el primer día hábil, con el proveedor seguíamos con la misma cantidad, sin haber logrado modificar que incluyeran algunas familias, sin lograr que nos dieran los elementos de protección, sin lograr los salvoconductos, no lo logramos eso. Entonces, concretamente, las listas, no tengo realmente una certeza de cómo es que se elaboraron las listas. Tenemos una idea, que no sé si es oficial, que nosotras la semana anterior, desde la Municipalidad de Las Heras, de quien dependemos, sí. nos habían pedido las listas completas de todos los niños y las niñas, con el número de documento, con el domicilio, con un teléfono para ponerse en contacto, con algún familiar a cargo. Eso lo habíamos mandado. Empezamos a quedar como medio tranquilas, pensando que si nos pedían eso, algo se estaba organizando claro. para llegar a todos y todas. Cuando nos llegó esa otra lista, tratamos de averiguar y nos comentaron, pero no sé si es así, que cruzaron esas listas con lo que tienen el desarrollo social de cada municipio o de la provincia, eso no estoy segura. Uh-huh. Es decir, algunas personas han ido a hacer algún trámite a desarrollo social, aparentemente, porque yo no lo tengo confirmado, y han quedado anotadas. Pero hay gente que ha ido, ayer yo les preguntaba, porque hay familias que en la semana anterior nos habían dicho que no iban a ir a buscar la vianda, aunque son personas necesitadas, pero tienen y son muy solidarias, que se la diéramos a otra familia que necesite más, y estaban en la lista. Entonces ayer les preguntaba por qué creían ellos que estaban. Claro. Y me decían, claro, yo fui a hacer un trámite a desarrollo social por tal y tal cosa, del techo, de los ladrillos, de no sé qué. Entonces ha pasado eso, que han quedado personas que no están re bien, pero podían tirar, aunque sea tal vez una o dos semanas más, y no figuran otras que no han ido nunca. Justamente las personas que están más en los márgenes, porque ni siquiera saben a qué oficina tienen Exacto, que ir. Exactamente, porque quizás ni siquiera la posibilidad de poder llegar. Exactamente, entonces no es un criterio, que para todo esto creo, que no sabemos si es así, suena más o menos razonable. Entonces, bueno, pasa esto. Nosotras, desde los jardines maternales, bueno, ayer después de los videos, después de muchas comunicaciones, idas y vueltas, qué sé yo, por lo menos acá en Las Heras nos mandaron a pedir a la noche la lista de todos los niños y las niñas, la misma que habíamos mandado, que marcáramos con una cruz los que habían y las que habían recibido, y que marcáramos quiénes necesitaban. Nosotros para hacer eso les preguntamos, no consideramos que tengamos las herramientas para decidir nosotras, porque hay quien, qué sé yo, creemos que tiene tal trabajo, pero tal vez lo perdió, claro, o tal vez y tiene cómo un trabajo, se mide esto, que 10 en la familia. Entonces lo que hicimos, como hemos venido haciendo, es preguntarle a las propias familias, que son muy responsables, uh-huh. y muchas de ellas nos dijeron, por ahora yo puedo aguantar, son pocas, ¿no? Pero para que también se vea la solidaridad y que las personas no se aprovechan de las cosas. No andan detrás de que les regalen nada, o sea, muchas nos dijeron que sí, muchas incluso nos daban explicaciones y a mí me daba vergüenza, me decía, no, porque usted sabe que yo tenía trabajo y ahora no lo tengo más, porque yo le dije, no nos expliquen nada, simplemente díganos, el que nos diga que sí, le vamos a creer, el que nos diga que no, le agradecemos mucho y estamos abiertas cuando necesiten que nos avisen. Bueno, la cosa es que a la noche hemos mandado las listas con las niñas y los niños que no recibieron, y estamos esperando que esto tenga una vuelta en que les llegue a todos y todas, pero seguimos insistiendo en algunos puntos. Tal vez ya lo están contemplando, porque lo hemos reclamado individual y colectivamente a través del SUTE. el SUTE ha planteado en un escrito que la calidad de los bolsones, la cantidad, uh-huh. y que sean ser convocadas las organizaciones para participar en la mesa de emergencia, porque hay datos que manejamos los que estamos en los territorios. Claro, y lo necesario de la consulta a las comunidades, que tiene que ver con esto mismo, esta estrategia que ustedes se dieron. Comunitariamente lo resolvieron. Así. Y entre todos no hubo esta verticalidad claro. de mandarte una lista y decirte, bueno, a estos, nada más. Imagínate ayer que, bueno, en unos videos se ve la gente que fue, porque yo llegué como dos horas antes porque iba a ir el proveedor, qué sé yo, y los habíamos citado a la familia a las 11:30, pero apenas abrí la puerta vino gente, porque estaban tan desesperadas y les tuve que mostrar la lista, que bueno, que ese es uno de los videos que subimos. Por suerte hay muchos mecanismos en el barrio para salir del paso, digamos, que es a lo que apelamos, uh-huh. pero no debe ser así, o sea, no viste eso, y ahí volvemos a hablar de esto de estar invisibilizado en las peores situaciones. De los desaparecidos y las desaparecidas, como decías, Marina. Que bueno, habría que ver si usar esos términos uh-huh. muy fuerte, pero los hechos está funcionando a veces, sí. así. Entonces, nosotras esperamos que, en primer lugar, ser convocados a través de organizaciones, uh-huh. hasta para que no sea caótico tampoco, pero que nuestra voz de las comunidades, de las organizaciones que tienen trayectoria en las comunidades, que son respetadas, que han demostrado que no se roban nada, que estamos al servicio, que tenemos mucho para aportar, los sindicatos se han ofrecido para aportar, cada uno en los territorios hay montones de voces, digamos, disponibles y dispuestas. Y por otro lado, bueno, ojalá se resuelva para Las Heras y para los otros lugares donde a veces no se ha dicho, pero deben estar pasando cosas parecidas. Y esto de que la solución sea a la familia, sea como sea que esté compuesta, porque si no, le damos una bolsita para un niño, una niña en un lugar, una bolsita para un niño, una niña en otro, en la escuela, uh-huh. Y las personas tienen que hacer todo un trayecto exponiendo a las compañeras y compañeros, trabajadores y trabajadoras de la educación. En nuestro caso, las auxiliares, por ejemplo, ni siquiera tienen abono, porque no son celadoras. Entonces, bueno, se puede mejorar y mucho, y se requiere más inversión, por supuesto. Nosotras proponemos además que las bolsas, bolsones, estos tengan cantidad, calidad, y además incluyan algunos elementos de limpieza. De los testimonios que pude recoger ayer, algunas mamás decían que no tenían para comprar ni un jabón, si no tenían para comer. Entonces, incluir un jabón, que parece una cosa menor, no estaría de más, digamos. Seguro. Y ese tipo de cosas, o sea, eso puede no ocurrírsele a nadie, pero a nosotros tampoco se nos ocurre porque seamos muy inteligentes, sino porque estamos en diálogo con las necesidades. Claro, y que son las voces que creemos que siempre se tienen que escuchar, pero en estos casos muchísimo más, porque ¿quién es más que quienes están en los barrios? Que quienes les ponen los cuerpos, bueno, deberían ser la voz que se escuche y no lo que se decida desde oficina o desde datos, que seguramente no van a ser reales. No, además esos datos son muy... La vida en estos barrios, esto es de una dinámica que es casi inaprensible. Totalmente. Hay personas que viven esta semana acá. Ayer, por ejemplo, no encontramos a una familia de las que más estábamos preocupadas, porque fuimos a la casa rompiendo todo lo que estaba como protocolo, porque después nos enteramos más tarde, igual se lo dejamos a una vecina de mucha confianza que nos ha estado yendo a cada rato y nos hemos estado comunicando, y ayer a la noche supimos que es porque se han ido a otro lado porque andan pidiendo por la calle, a la vez pueden llegar a ser detenidos. Con las niñas y los niños, entonces estamos tratando de ver cómo conectarnos con esa familia que no tiene WhatsApp, ni tiene vivir en un asentamiento, para decirles que vamos a tratar de darles respuestas acá, en esta comunidad, que somos varios los que estamos atentos a su situación, y de eso debe haber miles, viste, que bueno, por ahí hablar de uno sirve para pensar en cómo se multiplica eso. Seguro. Entonces, bueno, requiere soluciones como más, más complejas y, como vos decís, de las voces de todos y todas. Y siempre confiamos, ayer después de poner esos videos, también muchas personas se ofrecieron a mandar donaciones, bolsos de verdura, hasta dinero que dijimos que no de ninguna manera porque se presta mucha, es muy delicado el tema del dinero en este tiempo, se puede prestar, a malos entendidos, malos manejos. Por ahora vamos a tratar de exigir al Estado y de organizarnos colectivamente en las comunidades. Pero bueno, eso, seguimos exigiendo que el Estado esté a la altura de las circunstancias, que no implica estar solo, sino estar con nosotras y nosotres. Y seguro. Nosotros. Bueno, esperemos que suceda esto, que sea así, y que se amplíen en cantidad y calidad, como decían, y como viene acompañando el SUTE también con este reclamo, lo que está llegando, también en las condiciones, ¿no? Ayer hablábamos con, dialogábamos con Pablo Masuti, también señalaba, bueno, la importancia de las condiciones higiénicas para garantizar cómo llegan, que también se tenga en cuenta esto, y por supuesto las voces de las organizaciones, de los barrios, así de es. Quienes viven la realidad. Marina, muchísimas gracias. Bueno, y una cosa más que siempre me olvido, hemos estado también reclamando, porque ayer me comentaron algunas familias, yo les preguntaba si estaban anotados en este beneficio de los 10.000 pesos, uh-huh. Algunas personas sí, otras no tienen internet, no saben cómo hacerlo, entonces, bueno, eso hay que ver otros dispositivos también para que algunas personas que quedan muy, muy al margen, ver cómo anotarlas y todo eso, y según me dijeron se cobraría a mediados de abril. Eso yo no tengo una certeza, si es así, de entre las personas que me llamó, porque es compañera de la red esta de crianza que tenemos de Buenos Aires, ella hoy va a tratar de plantear en Buenos Aires el tema de que se acelere el pago, claro, de eso, porque mediados de abril para el que no tiene que comer es muy lejos todavía. Y bueno, si ustedes igual tienen información de eso, es siempre muy útil saber bien qué beneficios hay, cómo y cuándo los va a recibir las personas, porque eso sería más hacia las familias, que es lo que venimos reclamando nosotras, ¿no? Totalmente. Aún estamos hablando del ingreso familiar de emergencia, que son estos 10.000 pesos. Aún no hay una claridad cuándo se va a cobrar. Se dice solo durante el mes de abril, y es exactamente esto que decís. No sabemos si es a mediados, esperemos que sea a principio. Y también esto, que hay una prescripción, en un ratito vamos a volver a darla, que es del 27 de marzo al 31 de marzo, según los DNI, pero el tema es este, si ese día, por ejemplo, por decir, el 28 de marzo, las personas con DNI terminados en 2 y 3 no tuviste internet, sí, bueno, sí, ¿qué sucede, no? Que tener hoy internet hay que pagar para... Claro, no, todo claro, el mundo tiene. Claro. Yo que soy docente, mis compañeros docentes, digamos, somos, tenemos lo básico y tenemos una internet tan mala que se nos corta cada 2x3. Totalmente. Y nosotros estamos en las mejores condiciones, digamos. Uh-huh. Así que, bueno, eso. Ojalá entre todas y todos y todes, y ustedes realmente están cumpliendo un rol fundamental, les agradezco muchísimo. No, por favor, Marina. Para eso estamos y estamos ahí en conjunto. Te agradecemos mucho. Bueno, a ustedes un beso. Abrazo. Seguimos enorme. En contacto. Sí, claro que sí. Chao. La escuchábamos a Marina Tejón, directora de El Jardín Maternal y CEOS El Piquillín.